Saludos a la audiencia de Farco. Crece la preocupación del sector educativo en Chaco. Ante la ausencia de anuncios sobre el pago de la cláusula gatillo, los gremios docentes volvieron a encender las alarmas. Advierten que si no hay una respuesta concreta por parte del gobierno provincial, podrían retomar medidas de fuerza en los próximos días. El secretario general de UTRECETERA Chaco, Carlos Cuevas, expresó al respecto. Del primer trimestre estamos preocupados con esto porque tenemos un gobierno provincial que todos los meses pide plata para pagar sueldo y al gobierno nacional y bueno, y tenemos un presidente que un día se enloquece y no te van a dar la plata. Y me parece que este mes está pasando algo raro. No es normal, ya tendría que haber anunciado de que estarían pagando la cláusula de gatillo, penalización del salario con respecto a los índices de inflación. El acumulado es 6.2, 6.1, pero bueno, hasta ahora no tenemos conocimiento, no tenemos paritaria, no sacaron el incentivo docente, no sacaron el conectividad, y ahí estamos hablando por cargo nomás, con incentivo docente y conectividad, más de 100.000 pesos que nos recortaron del sueldo. El gobierno provincial no dijo ni A, porque la verdad que se alineó prácticamente con el gobierno nacional, hoy ya alineado con los Estados Unidos, por lo que dice el futuro embajador, que va a venir a las provincias a controlar qué están haciendo. La verdad que es preocupante, prácticamente vamos a estar dependiendo de una colonia. También Rosa Petrovich, secretaria general del gremio ATECH, añadió. Se imaginan que desde el inicio de la actual gestión de gobierno, los docentes no percibimos un solo peso de incremento salarial por fuera de la inflación. Solamente se ha circunscrito el gobierno a pagar la cláusula gatillo, que para nosotros es importante, por supuesto, pero siempre hemos planteado que el objetivo de la cláusula gatillo, que es una herramienta que la conseguimos los docentes tras mil batallas libradas ante distintos gobiernos, pero tiene por objetivo corregir los desfasajes por inflación, no aumentar los salarios. Todos sabemos que la inflación se mide, no representa lo que en los hechos tenemos que afrontar, digamos, como el tema de los tarifazos, de luz, de agua. Bueno, no son factores que influyan en la medición de la inflación, de la que se dice que baja estrepitosamente con un gran éxito para el gobierno, como lo plantea el gobierno nacional, ¿no? Este incumplimiento impacta directamente en los salarios docentes ya golpeados por la inflación. De no haber avances, las acciones gremiales podrían afectar el inicio de las clases luego del receso invernal. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.